Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos en esta nueva versión de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio dedicado al arte de contar, de compartir, de inventar, de imaginar cuentos. Y hoy día vamos a estar con una invitada. Y ya les voy a contar un poco más de la invitada, pero vamos a partir al tiro con los cuentos para ir templando el alma, templando el ánimo. Y los voy a dejar con un pequeño cuento y una canción de un narrador chileno que hace tiempo que no vive acá, que anda por ahí recorriendo América, con Alfredo Becker. Ay, vieja Sole, nuevamente me visita. Deja el abrigo y cuelga esa melancolía. Te sirves un café, hoy también trajiste tu trago amargo. Vieja soledad, bienvenida nuevamente. ¿Te diste cuenta? Aquí nada, nada ha cambiado. La cama sigue con tu lado aún intacto. No ha habido quien sacuda las migajas de tu cruel sarcasmo. Vieja soledad, a casa vuelves nuevamente. Fiel compañera, trascendiste de los celos. No reprochaste mis deslices, mil desvelos. Si vas a partir, olvida el camino que te trajo a mí. Chao soledad, hasta la próxima nostalgia. Chao soledad, hasta la próxima tormenta. Chao soledad, hasta la próxima soledad. Don Teodoro Torres salió de su trabajo, eso de las 7 de la noche, estaba completamente devastado, había estado trabajando como 10 horas seguidas, se arrastró hasta el paradero de buses más cercano, notó que estaba más oscuro de lo normal y fijó su mirada en el horizonte, donde debía aparecer ese autobús que todas las mañanas recogía a un hombre en su casa y devolvía una piltrafa en la tarde. Su mirada fija de pronto se vio atraída por otra persona que ocupaba la misma marquesina. Era una mujer. A pesar de lo oscuro, adivinó cosas como que tenía el cabello largo, un vestido provocativo, curvas pronunciadas. También se dio cuenta que la mujer al final de la mano tenía un cigarrillo sin encender. Rápidamente Tom Teodoro metió la mano al bolsillo, sacó un encendedor y le ofreció fuego. La danzante luz que lanzaba la llama logró pintarle el resto del cuadro. Unos ojos brillantes, profundos, unos rasgos armónicos y unos labios gruesos, sensuales, que se estiraban, que besaban, que succionaban el cigarrillo y que él lo tenía tan nervioso que a duras penas podía hacer coincidir la llamita con el final del cigarro. Fue ella quien le habló. Podríamos pasar el rato, le dijo. A Tom la oferta lo tomó completamente fuera de base. No era el tipo de hombre al cual una mujer así se le acercaba o le hablaba. Entonces ella insistió. Podríamos pasar el rato. Te lo haría con un tenedor. El hombre estaba completamente sobrepasado, pero ella volvió al ataque. Te lo haría con un tenedor. Sería algo nuevo, algo terrible, algo maravilloso. Tom no sabía qué contestar. Estaba anonadado, pero lo salvó la campana. Desde el horizonte apareció su autobús. Rápidamente se subió, pagó y se sentó en la ventanilla que daba hacia el paradero. Y se quedó mirando a esta mujer mientras él se alejaba. Esa noche Tom no pudo dormir. Una y otra vez le resonaban las últimas palabras de aquella mujer en la cabeza. Te lo haría con un tenedor, sería algo nuevo, algo terrible, algo maravilloso. A la mañana siguiente, mientras su esposa le servía el desayuno, Tom no podía retirar de la mirada del tenedor colocado sobre la mesa. ¿Te pasa algo? Le preguntó su mujer. No, es que estoy un poco atrasado. Se levantó y se fue sin desayunar. Un rato después, su mujer, mientras levantaba la mesa, extrañada, notó que el tenedor había desaparecido. Tom lo llevaba en el bolsillo, lo acariciaba. Cuando estaba solo, lo sacaba y se sentía excitado. No pudo volver a hacer el amor con su mujer. Le parecía estúpido. Pero cuando veía el tenedor, se acordaba. Algo nuevo, algo terrible, algo maravilloso. Todas las noches a la salida de su trabajo empezó a buscar a la mujer. Salía corriendo hasta el paradero y esperaba 2, 3 horas, después llegaba tarde a casa, no sabía cómo explicar. Pasaron 2, 3 meses y nada. Ya cuando había dado por perdida la posibilidad de volver a encontrar a esa mujer, esa noche la vio, bajo la misma marquesina, tan sensual como aquella vez. Completamente desencajado, se acercó a donde ella, diciéndole, listo, listo, vamos, vamos, vamos. Ella le sonrió y le dijo, ¿qué dices? Vamos, vamos, vamos a hacerlo con un tenedor. ¿De qué me hablas? Fuiste tú la que me lo ofreció en primer lugar, te pagaré lo que sea. No, por favor, déjame tranquila, no me gusta la gente extraña. Tom estaba completamente fuera de sí. Sin pensarlo, metió la mano al bolsillo, sacó el tenedor y con todas sus fuerzas le enterró a la mujer el tenedor en el vientre. En ese instante, cuando sentía el calor, la espesa sangre corriendo por su mano, Tom sintió algo nuevo, algo terrible, algo maravilloso. La mujer tenía razón. Escuchábamos esta canción más cuento en té de Alfredo Bécquer. Y ya le anunciaba que tenía una invitada hoy día acá en el estudio para que nos cuente de una iniciativa preciosa. Pero antes yo les voy a hacer una presentación a ella. Mire, yo le he estado hablando en los programas de una recopilación que estamos haciendo del oral a lo oral, de historias, de sucedidos, de cuentos, en varios lugares de Valparaíso. Karen Medina, que es quien está hoy día acá en el estudio conmigo, nos abrió la puerta y nos colaboró muchísimo, nos vinculó con don Jorge Díaz y con el Centro Comunitario de Rodelillo, el Centro Comunitario San Leonardo. Así que estamos muy agradecidas por el apoyo que nos ha dado. Ella pertenece al equipo de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la UPLA y que están realizando bastante trabajo en torno a los cuentos, la memoria, la literatura. Pero de eso la vamos a dejar a ella que hable, la vamos a saludar. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿qué tal? Bien. ¿Estás bien? Sí. Sí. Gracias por el espacio, por la invitación. Oh, gracias a ti por venir, gracias por colaborarnos en todo lo que nos has colaborado y por contarle a la gente también lo que nos escuchan en este programa, qué es lo que estamos promoviendo, qué es lo que tú viniste a contarnos específicamente, pero un poquito de lo que estás haciendo, cómo es que llegan a lo que nos va a proponer ahora, lo que vas a invitar a la gente. Sí, es la invitación a los jóvenes de la región de Valparaíso a participar de lo que es ya nuestro tradicional certamen literario de cuento y poesía joven que organiza la Universidad de Playa Ancha ya en la 11ª versión. En esta oportunidad con el nombre Yo también creo en mi barrio. La invitación que vengo a realizar hoy en tu espacio es a la creación de nuestros jóvenes y niños, ¿cierto? Creadores, los escritores emergentes de la región, a escribir en esta oportunidad a la memoria, a la identidad con su territorio, con sus calles, con sus plazas, con sus amigos, con sus personajes, con las historias locales tan propias del entorno de cada uno que nos parece necesario plasmar y que nos parece que puede ser una bonita oportunidad también para seguir creando, considerando que este certamen que ya tiene una tradición de ya 11 versiones. Y todas las versiones han tenido temas distintos. Temas distintos, sí, donde han participado más de 4.000 jóvenes creadores a nivel regional. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere participar? A ver, las bases están publicadas en nuestra página web, en el que es www.upla.cl. Hay que buscar el link del concurso Yo también creo en mi barrio, ahí están las bases. Hay que escribir cuentos y o poesías, es un cuento, hasta un cuento y hasta tres poesías por participante, en la temática, como decíamos, de barrio, memoria, identidad local, desde la perspectiva de la vivencia de cada uno. Hay las categorías infantil y juvenil, la infantil entre los 8 y los 14 años, la juvenil entre los 15 y los 25 años. Y los trabajos, bueno, en género cuento, en género poesía, decía yo, y los trabajos deben ser enviados a más tardar el día viernes 6 de septiembre al correo electrónico del concurso literario nuestro, que es concursoliterarioupla@upla.cl. Mira, que vamos a repetir algunos tips, se dice, ¿no? De para que no lo olviden, para que lo alcancen a anotar, les vamos a dar los datos, vamos a reiterar los datos. Pero es interesante esto, mira, de que los niños, que los jóvenes puedan plasmar en escrito, en lo oral, en dibujo, en distintos soportes, la creatividad, lo que ven, y en este particular caso en poesía y en cuentos. Nosotros en la Ludoferia tuvimos incluso un niño que fue a lanzar su libro, que llegó como iniciativa propia con unos libros hechos por él a mano, en fotocopia, libros de cuentos, y nos pidió si podía presentarlo y lanzar, y lo hizo, y ¿sabes qué? Fue grito y plata, vendió todos los libros, los vendía a 500 pesos. Los niños tienen una creatividad y una capacidad de gestión hoy día que es impresionante. Sí, por supuesto, y nosotros queremos seguir fomentándola, respaldándola desde la Universidad de Playa Ancha, a todos esos niños que tienen ese interés por seguir creando, por atreverse con esta locura, digamos, de lo que es escribir, crear. Decir que el concurso también edita finalmente el principal premio de este concurso anual es que los chicos reciben los ganadores y las menciones honrosas a fin de año, cuando ya lo premiamos, ¿cierto? Y en la clausura es recibir de manos nuestras el libro que contiene los cuentos y las poesías más destacadas de cada concurso. Entonces, es un certamen que no solamente premia, sino que también permite editar y difundir el trabajo de los chicos a nivel regional, libritos que después distribuimos en las diversas bibliotecas públicas de la región para que la gente también tenga acceso y pueda conocer lo que en este caso, digamos, jóvenes creadores anónimos pero creadores, por supuesto, destacados igual, exitosos, con mucho talento, nos permiten conocer. Sabes que hay, para que los niños, las niñas, los jóvenes, tienen tanta vivencia que escribir. Hace dos programas atrás hubo acá una niña, Consuelo, que contó un cuento de su propia autoría y de la princesita que no sabía contar. Ese tipo de historia, o las historias que le pasan, que a veces sueñan, o que historias de temores, historias de felicidad, historias de regalo, historias de viaje, y anécdotas que le ocurren, que se pueden transmitir a través de la literatura y de la poesía o de los cuentos. Y queremos, antes de seguir conversando con Karen, pasar a escuchar un segundo cuento de esta, de este programa. Vamos a escuchar un cuento, yo diría ya famoso, ¿no? Muy famoso, porque es un hito, es un ícono dentro de los que se llama libro álbum, incluso un cuento que fue convertido en película también. Es de Maurice Sendak y se llama Donde viven los monstruos. ¿Dónde viven los monstruos? Que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer faenas de una clase y de otra, su madre le llamó ¡monstruo! Y Max le contestó ¡te voy a comer! Y le mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche, nació un bosque en la habitación de Max. Y creció. Y creció. Hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él. Y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año, hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles. Y crujieron sus dientes terribles. Y movieron sus ojos terribles. Y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo... ¡quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y le hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, ¡que empiece la juerga monstruo! ¡Monstruo! ¡Se acabó!, dijo Max. Y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor de comida rica. Y ya no quiso ser rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: ¡Por favor, no te vayas! ¡Te comeremos! ¡Te queremos tanto! Y Max dijo: ¡No! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles. Y crujieron sus dientes terribles. Y movieron sus ojos terribles. Y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena le estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Escuchábamos Dónde viven los monstruos, un cuento ilustrado escrito en 1963 por Maurice Sendak con una ilustración maravillosa y uno de los libros infantiles más recomendados, más recordados, más difundidos, que cuenta la historia de un niño rebelde cuya mayor fantasía es ser el mismo monstruo y vive esa fantasía a través del cuento. Y ese cuento, esa historia se ocupa de los míos y de los deseos de la infancia. Y yo creo que todos hemos tenido, ahora que hemos estado recopilando historias con adultos mayores, sobre todo en Rodelillo, aparecieron muchas, muchas historias de sustos, de miedos, de terror de infancia, pero que son construidas y reconstruidas y pasadas por ellos como historias, como cuentos. Donde viven los monstruos, entonces, fue el cuento que escuchamos en este programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Cuéntanos las experiencias de otros años, tú, Karen, ¿qué te queda de recuerdo de un poco de las experiencias que han tenido en años anteriores en relación a este concurso, de la participación, de los cuentos que han llegado, de la edición, de la emoción de la gente cuando, de los niños, los jóvenes cuando reciben su cuento editado? ¿Cómo lo has vivido, cómo lo han vivido ustedes desde la UPLA? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que ha sido un concurso con temáticas muy diversas. Hemos permitido en alguna oportunidad la temática libre, en otra oportunidad hemos dedicado el concurso a la educación ambiental, al compromiso con el medio ambiente, al problema del cambio climático y el efecto invernadero. Nos hemos puesto más específico en algunos casos. Al compromiso con el patrimonio de cada ciudad, de cada espacio local, también lo hemos realizado. Hemos rendido homenaje también a nuestros grandes bates, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, también hemos dedicado el concurso a ellos en alguna oportunidad. O sea, ha sido para el Bicentenario también hicimos el concurso, recuerdo, en ese momento, dedicado a lo que eran los 200 años de Chile. Entonces, de partida creo que ha sido primero una diversidad temática que ha permitido, desde las distintas perspectivas de los niños y niñas creadores, presentar, ¿cierto?, crear sus trabajos y darle vida a este certamen, que a nivel regional es el único, sabemos que se impulsa todos los años con sistematicidad, con constancia, creyendo en que tiene que ser un espacio para que los chiquillos puedan seguir creando. Y en eso nos encontramos con un trabajo muy bonito. Bueno, yo no soy parte del jurado en realidad, así que yo veo el trabajo después, ya en el momento de la edición. Yo soy parte de la organización, del equipo de la universidad, pero sí, hay un grupo de chicos que permanentemente está participando, atentos a la convocatoria de cada año. Algunos que ya incluso tienen que cambiar de categorías porque en algún momento escribieron en la categoría infantil, y eso es lo que le pasa a los... Claro, y hoy día ya participan como jóvenes. También es bonito ver eso, que existe ese grupo de chicos y de chicas que en distintos rincones de la ciudad, de la región, los encontramos y siempre comprometidos con la literatura, lo que no es algo que es cotidiano, digamos. Sí, ahora nuestra, afortunadamente, pero ya se está como bastante mejorando eso, no hay una vuelta al acercamiento a la literatura. Sí, debo decir que eso es también un plus, y bueno, es una de las sorpresas positivas del concurso. Yo creo que también reconocer el trabajo que en ese sentido realizan creadores, grupos literarios de la región que nos apoyan, y por supuesto los propios profesores, que en distintos establecimientos educacionales de la región, en las distintas ciudades, fomentan que los chicos participen y se atrevan a escribir y a enviar sus trabajos. ¿Puedes repetir la página web? Sí, la página web es la www.upla.cl. Este es el concurso, el primer concurso regional de cuento y poesía joven de la UPLA, esta vez denominado Yo creo desde mi barrio. Quiero mencionar de todas formas la colaboración en este concurso de la Cámara de Diputados de Chile, de la Fundación Víctor Jara, de la Sociedad de Escritores de Chile, regional y la nacional, del Centro de Investigaciones Poéticas Casa Azul y de la librería Crisis. Buenísimo. Que son nuestros patrocinadores, colaboradores, y en fin, siempre están ahí colaborándonos. Qué bueno. Y ya vamos a ir al último cuento de hoy. Y en realidad es un cuento pero cantado, El gato que pesca, con otra de las grandes de la literatura infantil, María Elena Walsh. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, allí, sentado en su ventana, a la gente que pasa a distraer. El gato bandí con caña y anzuel les pesca el sombrero y el moño, ño, ño, ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa allí, allí, sentado en su ventanín. El gato francés con tanto sombre, nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa allí, allí, sentado en su ventana. Pero el gato Burundi salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así de una caminata. Ta, ta, ta, ta. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventaní, así disfrazado. Oyó la denuncia de un transeún contra un gato más, porque le ha robado el bonete. Te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventana. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio que llevarse preso al calabozo. So, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventana. María Elena Walsh, la escuchábamos con escuchábamos un tema de ella, no, una de las creaciones de ella. Y María Elena Walsh, ya sabemos, la hemos tenido varias veces referida en este programa, una tremenda literata argentina, escritora, poeta, música, cantautora, dramaturga, compositora. Y también, como muchos de los grandes intelectuales y creadores de América, también tuvo hartos problemas con la dictadura de Argentina. Y bueno, nos estamos despidiendo ya, recordándoles que hoy a las 18 horas en Centex vamos a tener la función de cuentos que surgió de la recopilación de las historias del oral al oral en varios barrios y sectores de Valparaíso. No se la pierda, es abierta a todo público, lo va a pasar bien. Recordarles también que este es un programa que se emite en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, y en radiocámara.cl online. Y además, para bajar el programa después, nos vamos despidiendo y agradeciendo a Nelson Golo por la grabación y por la edición, a Javier Moraga por permitir que este programa ya esté adentro de se pueda subir y pueda escucharlo usted también desde su casa en la 97.3, y a Karen, que hoy día estuvo con nosotros acá en este programa anunciando y promoviendo el concurso de cuentos. Muchas gracias, Karen, por habernos acompañado, por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti, a la radio, por supuesto, por el espacio. Bueno, y nos volvemos a encontrar de nuevo en otro programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa producido por Imaginario Producciones y Valparaíso es un cuento. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo sábado sin falta. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.